de lo patético, de lo infame, de lo grotesco de un lado y lo sublime del otro lado, solo media, lo patético y trágico acompañado de lo ridículo. Solo existe una sutil y casi inaprensiva línea que los delimita. Y esto es lo que ocurre con las supuestas verdades trascendentales descubiertas y expuestas por el carroña Cabito Gotró Piñeiro, según el hermano de la desaprensiva que ocupara el Ministerio de Educación en el último gobierno del leproso moral Leonel Antonio Reina, la nombrada Josefina Pimentel, supuestas verdades desconocidas hasta ahora, pero reveladas por un impensante sirviente lacayo con calibre de redomado del leproso moral por espía pagado de la CIA como vil mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado del Imperialismo Yankee Juan Bosch, expuestas por el tal Cabito Gotró Piñeiro. Cabito Gotró Piñeiro es un personaje ignominiosamente idiota imbécil y estúpido, al que el sobrenombre de Cabito se le endilga por la paradoja del contraste evidente y palpable de su estatura física que cohabita en él junto con el más escandaloso enanismo mental en cuanto a inteligencia y talento como a ingeniosidad con su olímpica condición de gran canalla. Y que esas virtudes en las que la naturaleza fue tan mezquina con él, al prácticamente dejarlo huérfano de tales virtudes, para acreditar así su ley de la compensación, como es el caso de los perfumes de máxima calidad que siempre vienen en frascos pequeños. Cuando hace días oímos el titular de un reportaje en RT, televisora rusa, con el sugestivo y muy atractivo título de El desconocido factor que hizo posible que el Homo sapiens desplazara a los mastodontes de Neandertal, con los que competían y subsistían juntos en lejanos tiempos por el predominio en la Tierra, la curiosidad y la avidez del saber nos embargaron en medio de la suspicacia y la sospecha de lo siniestro que son los renegados revisionistas traidores al socialismo y al marxismo-leninismo que se arremolinan ahora en Rusia en torno al autócrata repulsivo que es Vladimir Putin, un espécimen eslavo lleno de brutalidad, de arrogancia y estrafalario y prepotente comportamiento, todo lo que viene a ser contrarrestado por la misma ley de la compensación por su canciller Lavrov, que es tan o más renegado revisionista y contrarrevolucionario que el mismo Vladimir Putin, pero que la naturaleza y su formación parece que le dieron a Lavrov un don de clase individual que lo hace aparecer como todo lo contrapuesto a Putin en sus razonamientos y en sus relaciones con los demás, o sea, en todo. En efecto, el reportaje en cuestión nos confirmó el contenido de nuestra aprehensión y sospecha de que las carroñas de Putin en RT lo aprovecharían para echar lodo sobre los aportes de Federico Engels a la teoría del origen y evolución de las especies de Carlos Darwin, que alcanzan a tener tanta importancia como lo que aportara Carlos Darwin. Federico Engels es quien aporta lo de que el trabajo constituye el factor que hace posible el salto del mono al Homo sapiens. Y con ese aporte, la teoría científica relativamente inconclusa, con el supuesto vacío del eslabón perdido en la cadena evolutiva, quedó resuelta, pulverizando las coartadas con las que la sofística jesuita y de los inconsecuentes cientistas intentaban descalificarla y reducirla a un producto especulativo genial, pero no más de ahí, ya que, argumentan, yéndose por la tangente, el mismo Darwin era un creyente cristiano y de una gran fe religiosa. No obstante, aunque en Darwin ocurre eso como por igual en Pasteur, ese es un fenómeno que apenas sirve para la elaboración de instancias negativas, ya que lo recurrente en el campo de los cientistas es que la mayoría es consecuente con la ciencia y descarta la falacia del invento del tal Dios y o Jesucristo o Alá, lo cual es todo verdadera basura oscurantista y supersticiosamente hechicera. La verdad es que solo por la mezquindad y el enanismo espiritual de la burguesía y del imperialismo, secundados por los oportunistas y revisionistas, niegan y ocultan que los aportes de Engels, tanto en su dialéctica de la naturaleza como en su genial trabajo antropológico, el papel del trabajo en la transformación del mono en hombre, tienen tanto valor como la comprobación de la tesis de Darwin sobre el origen y la evolución de la especie. Ese aporte de Engels robusteció e hizo prevalecer definitivamente la teoría científica de la evolución y la aparición del ser humano en la Tierra, haciendo rodar por el suelo todas las teorías escolásticas, religiosas y oscurantistas que se esgrimían y siguen esgrimiéndose contra la comprobada doctrina inexorable de la evolución que ha demostrado ser científica y prácticamente imbatible, tal y como sucede con la doctrina de la evolución que nos enorgullece decir de Darwin y Engels. Lenin, en Materialismo y Empiriocriticismo, su genial e inigualable libro de la filosofía marxista-leninista, con su peculiar agudeza subrayó que científicos cuyos mejores años y momentos de lucidez científica se los venden lacayunamente a la burguesía y al sistema capitalista e imperialista, y después que son cohetes explotados y echados por el sistema de explotación al zafacón como gollejos, entonces quieren hacerse filósofos, esgrimiendo las más insólitas ideas atrasadas y contrarrevolucionarias, a las que pretenden darle un sello de novedad y resultando en sus intentos de hacerse filósofos verdaderos imbéciles, como es el caso de Poincaré, uno de los padres de la teoría de la física atómica, pero que, como filósofo, como decía Vladimir Lenin, significaba un inútil cuyo valor era un cero a la izquierda, por la sencilla razón de su práctica como mercenario del capital y porque, para cuando quiso que su inteligencia funcionara en materia de filosofía, ya sus neuronas estaban quemadas. El caso del científico parapléjico inglés, que ya en la misma antesala de la muerte fuera abordado por esos mercenarios del periodismo al servicio del capital financiero y sus monopolios, así como de estos dedicados al tráfico del cristianismo, tanto romano-vaticanista como de los perversos que se agrupan en las confesiones protestantes, erigiéndolas en fuente de su enriquecimiento a costa de la ignorancia y el envilecimiento generalizado, pero comunicándose a través de los medios que las ciencias crearan para su relación con el entorno del ambiente, Stephen Hawking dio esa contundente, lacónica, concisa y concreta respuesta que repercute aún sobre la inconsecuencia de Galileo de, sin embargo, se mueve. Y la respuesta del científico parapléjico no tuvo el carácter vergonzoso de las palabras de Galileo Galilei, sino que vino a ser equivalente a las de Giordano Bruno cuando prefirió morir quemado por los verdugos, criminales y genocidas de la Iglesia Católica Vaticano y su Inquisición, no obstante manteniendo sus convicciones en alto. En cuanto al cuestionamiento a Stephen Hawking de qué decía de su teoría de identificarse con la doctrina de la evolución, les respondió a las hienas hambrientas de carroña, o sea, despojos de animales muertos, en forma directa lo siguiente. Respecto a esa pregunta de si sigo convencido de la evolución, puede decirse que hasta cierto punto en algo la he variado. Y esta variación es que ahora estoy convencido de que los seres humanos somos en verdad monos, que nos dimos un nombre diferente a estos, dejándolos a ellos como monos y nosotros como seres humanos. Pero en verdad somos monos. Si a estos les tocara clasificar, seríamos nosotros los monos y ellos los seres humanos. Esta es una respuesta sin desperdicios. Pero qué lejos y qué enorme distancia incalculable hay del ejemplo que acabamos de mencionar del caso del impensante y eunuco mental como huérfano de talento, ingenio e inteligencia por decisión incuestionable de la madre naturaleza, que es el caso de Cabito Gautreau, y la parodia de las verdades supuestamente descubiertas por el vil canalla Trujillo bochista y anticomunista. Este se hizo bochista y se alistó como cancerbero e inquisidor anticomunista y trujillista a través de hacer suya la consigna borrón y cuenta nueva y la conspiración estratégica tanto de los centros de mando CIA como del leproso moral Juan Bosch de que fuera el taimado tirano alimaña Joaquín Balaguer el que liderara la transición de la dictadura trujillista a su democracia representativa. La susodicha teoría de borrón y cuenta nueva tampoco era nueva, sino que era un recurso viejo al que la reacción y el imperialismo recurren habitualmente cuando sus gobiernos lacayos son enfrentados por los pueblos en reclamos de las conquistas y derechos democráticos que les han sido durante más o menos un largo tiempo conculcados. Esa traidora teoría, que siempre es esgrimida en contra de los pueblos, en el caso de Bosch, en el 1961, precisamente perseguía que se mantuvieran intactas las estructuras de la dictadura, pero que emplearan engaños y estafas para engatusar al pueblo y desorganizarlo como socavar su espíritu de lucha. Para viabilizarla, el método es por igual el de siempre, el látigo y el pastel, el soborno de un lado y la represión más brutal sobre los que se resisten. Como es bien conocido a nivel de la historia política popular y corroborado por todos los hechos, hasta la muerte del mismo leproso moral, como de su esposa, entre comillas, Carmen Quidiello, de su secretario personal, Charles Mariotti, quien hace poco falleciera, la consigna de borrón y cuenta nueva llegó al país traída por el leproso moral Juan Bosch y le fue presentada y difundida en el país por su sirviente Sacha Bollmann, en visita secreta que hiciera al país para traerle a Balaguer el plan del Comité de la CIA de la cultura anticomunista que presidían Rómulo Betancourt, Germán Arciniegas y Juan Bosch, entre otros como Pepe Figueres. Y además por los tres que echaron al pueblo al pozo, en este caso el CIA Nicolás Silfa, igual que lo era su hermana Telma Frías y su mujer Lucy de Silfa, por Mon Castillo y Ángel Miolán. Borrón y cuenta nueva no era una simple consigna cualquiera, como podría llegar a creerse si se le juzga superficialmente y a la ligera. Esa consigna es equivalente a la punta del iceberg, que es una enorme masa de agua congelada que permanece sumergida mientras del agua apenas sale a la superficie lo que se llama la punta del iceberg. Consigna de borrón y cuenta nueva que fue sacada del acervo de experiencias de los engaños y estafas llevados a cabo por las clases explotadoras y opresoras, acervo de vilezas y canalladas de que es depositaria y tenida como su verdadera alma la infame Iglesia Católica Vaticano y la peste endémica del cristianismo, cuya podredumbre ya no sólo se circunscribe a esta Iglesia Católica Vaticano, sino que pasa a saturar las confesiones protestantes, como la misma Iglesia Ortodoxa Cristiana, de las que cabe afirmar, sólo basta que se digan cristianas y ya es suficiente. Eso basta y sobra para saber que son ignominiosas e infames. Borrón y cuenta nueva, de la que su mentor y rufián, leproso moral Juan Bosch, pontífice de la traición, fue justamente catalogado en la Cuba pre-Castro como el Fuché del Caribe y que ameritó aquel famoso afiche tras la celebración de la creación del Comité del Caribe del Congreso de la Cultura Anticomunista para diciembre del 1950 de la foto del leproso moral Juan Bosch, miembro del Comité Anticomunista de Marras, como secretario personal del corrupto y depravado Prio Socarrás, que también era presidente del PRD cubano, y un emblemático letrero que sería como la marca indeleble del leproso moral y carroña inmunda Juan Bosch. El letrero era muy sencillo y directo. Conozca al Fuché del Caribe, el prototipo del traidor del Caribe. El significado real del borrón y cuenta nueva es la conspiración que gira alrededor de mantener a Joaquín Balaguer, el indiscutible continuador político del trujillismo sin Trujillo, como el personaje que debía materializar la instauración de la farsa llamada democracia representativa, garantizando que no hubiera ningún cambio de fondo y siguiera vigente la explotación del hombre por el hombre y el reaccionarismo en el Estado, que puede decirse sin temor a engaños que es la historia recurrente dominicana en materia política y de manejo del Estado. Con el borrón y cuenta nueva, Balaguer y los cancerberos del Partido Dominicano de Trujillo se pasaron por legiones y jaurías de chacales e hienas al perro de Bosch Gaviño. Todo esto no era difícil ni aun para un bachiller salido de una escuela nocturna y sin muchas reglas de entender lo que era, en lo que consistía, el significado y contenido de esa infame como amoral consigna borrón y cuenta nueva. Y el tal Cabito Gotro Piñeiro no lo pensó dos veces y se incorporó al perro de Bosch. Este verdadero arquetipo del espía y agente, como pontífice de felonías y dobleces, Juan Emilio Bosch Gaviño, estaba curtido para el 1961 con más de 3 décadas ejerciendo ese vil oficio del espionaje, porque ya lo era como confidente del FBI y el Departamento de Estado yanqui cuando propusiera que a la capital de la República se le llamara Ciudad Trujillo y que ello sería un mérito no para Trujillo sino para la ciudad capital de la República Dominicana y el país entero. De esto ilustra el funesto mercenario periodista ecuatoriano Gerardo Gallegos, que viviera ejerciendo sus oficios en el país, en su opúsculo Trujillo, cara y cruz de su dictadura. Como también trabajó bajo las órdenes de Panchito Prats Ramírez y Johnny Aves García en Radio Caribe, hasta que los jesuitas y la Iglesia Católica Vaticano ordenaron darle fuego y quemar dicha emisora que formalmente pertenecía al judío dominicano Santiago Lamela Geller. Tras muchas bregas, lo del borrón y cuenta nueva bajo el triunvirato no logró su cometido de engañar a la población, que seguía siendo víctima de la falta de las conquistas democráticas y sus derechos y libertades públicas, campañas policiales represivas del cancerbero Belisario Peguero Guerrero, jefe de la Policía Nacional, y los cancerberos más jóvenes o menos viejos, como eran Caunabo Fernández, hijo del sanguinario sociópata Ludovino Fernández, Francisco Alberto Caamaño de Ñó, hijo del otro criminal despiadado de la dictadura, que era su padre, Fausto Caamaño, el capitán Urrutia, quien en una trifulca generada por su abuso contra un oficial de la Fuerza Aérea Dominicana, este terminó matándolo, pero a la vez el oficial de la Fuerza Aérea Dominicana por igual murió. El entonces mayor de la Policía Nacional, Francisco Alberto Caamaño de Ñó, ya había demostrado que era astilla del mismo palo asesino que era su padre Fausto y el hermano de este que era César, el papá del poco cuerdo Claudio Caamaño Grullón, quien era teniente de la Policía Nacional. Francisco Alberto Caamaño de Ñó fue, además, el protagonista número uno de la carnicería masacre, crimen de lesa humanidad de Palmasola en La Maguana, masacre instigada y azuzada directamente por la Iglesia Católica Vaticano en las personas de su conferencia episcopal, para que la rata del alias Obispo Masalles, hijo de un garrotero de los escuadrones de la muerte de la dictadura de Francisco Franco en España, no hable mierda y basura, presentándose bajo el asqueroso disfraz, en su caso, de adalid defensor de la vida. Vana pretensión de esa hiena carnicera jesuita. La sangre de las víctimas inocentes ha de empañar tus ojos. De tus manos y tus brazos, ni con toda el agua del río Sama, se lavan. ¡Canalla! Fue en la casa materna de José Joaquín Puello, Francisco Puello Herrera y María Puello Herrera, presidida por la madre de ellos, la nombrada Sara Herrera, de ascendencia árabe que ni siquiera hablaba bien el español, donde se llevaron a cabo las reuniones para ultimar paso a paso la carnicería. Era el famosísimo tocador de mujeres parturientas, alias Obispo o Monseñor O'Reilly, de origen canadiense, el que sin falta y quien con toda puntualidad siempre estuvo presente en esas siniestras reuniones de la preparación de la masacre. Testimonio de testigo del servicio de servidumbre de la casa de Sara, quien tenía un familiar cercano que aspiraba a ser el alias obispo de la diócesis cuya sede está en La Maguana, es el que nos ilustra que Caamaño insistía en que había que matar a los mellizos en la primera embestida y que ésta debía empezar en el mismo momento en que él le echara él su brazo en el hombro del mellizo, del que Caamaño fingía ser amigo de confianza, simulando como un verdadero depredador sanguinario. En efecto, así empezó todo, cuando las tropas conjuntas de la Policía Nacional, Caamaño Deñó, y el general Rodríguez Reyes por el ejército, se hicieron presentes con sus siniestros criminales objetivos al sitio del santuario mágico religioso de los mellizos en el paraje de Palmasola. Lo de que el hijo de Ludovino Fernández, Rafael, nombre puesto en honor a Trujillo, era un supuesto militar democrático, respetuoso de la libertad y de los derechos democráticos, que es otra estafa del leproso moral Juan Bosch, este que escribe y que lo conoció en persona, como a los otros jóvenes del entorno de la casa de Ludovino, puede afirmar que en cuanto a la condición de adalid, de simplemente democrático o institucionalista del nombrado Rafael Fernández Domínguez, es una patraña infame de la peor ralea, como por igual sucede con Caamaño, pues durante años conocí a Sigfredo Caamaño Deñó, la ballena, y a Emerson Caamaño Deñó, quien muriera trágicamente suicidándose, entre comillas, y por igual ni trazos de sentimientos democráticos. No acaeciendo lo mismo con las truculencias, las arbitrariedades contra civiles y ciudadanos de parte de Francisco Alberto Caamaño Deñó. Y fue esa práctica continua lo que le llevó a actuar de manera tan falta de sentido común, lleno de arrogancia y prepotencia, que le empujaron a terminar desempeñando el deplorable papel que todos conocemos y que sabemos llegará tarde o temprano el momento de desacralizar los altares de íconos e ídolos falsos. Todas esas acciones de falseamiento que arrojan su masivo saldo de engaños y de tráfico inescrupuloso de carne de perro como si fuera de chivo, y de gatos carnívoro carniceros y felinos como si fueran de conejo, que no son ni siquiera carnívoros, sino herbívoros, que se alimentan y nutren de hierbas y pastos, son secuelas provenientes directamente de la infame consigna borrón y cuenta nueva, de manera más directa de lo que pensamos, y se han llegado a creer como verdades sin serlo, porque para ello no se olvide que hay legiones enteras de desmemoriados y de envilecidos y encanallecidos sin retorno o irreversibles, y son los que han contribuido gustosamente a fomentar el engaño con la distorsión grosera de la realidad de los hechos. La inserción de los grupos trujillistas a las filas del perro de Bosch se puso en evidencia con la incorporación del palero Pablo Rafael Casimiro Castro, como de la hija de Panchito Prats Ramírez, la nombrada Ibelice Prats, quien falleciera recientemente, de Vicente Sánchez Baret, el furibundo trujillista síndico de Cotuí, y tantos otros personajes, como del mismo Jacobo Majluta Azar, de entre quienes hacían de reclutadores para el cumplimiento de tal cometido, se destaca Rafa Gamundi Cordero, de ofrecimiento de impunidad y patente de corso por crímenes y todo tipo de desmanes en contra de la soberanía y la autodeterminación, como de carácter antidemocrático y contra los derechos democráticos y todo cuanto fuera crimen de conculcamiento de todo tipo de derechos y libertades públicas de la ciudadanía perpetrados por la dictadura que se decía era de Trujillo, pero que en realidad era y fue creación del maridaje espurio como crimen de lesa humanidad por el imperialismo yanqui y la Iglesia Católica Vaticano, porque no hay una transgresión, por insignificante que se la tenga, a los derechos de la humanidad, como un crimen de lesa humanidad. No hay un solo genocidio, una sola infamia a gran escala, ni a una pequeña, que no esté auspiciada, apadrinada, instigada por las miserias humanas y las abominaciones aberradas que integran esa peste milenaria que es el cristianismo y sus confesiones religiosas, como la Iglesia Católica Vaticano y las confesiones protestantes, conjunto de caballos de Troya del imperialismo yanqui y sus doctrinas de subyugamiento y saqueo mediante sangre y fuego de los países y pueblos, en que no aparezcan los cristianos al lado del verdugo o como el verdugo, lo que termina constituyendo una ley inequívoca de todo el cristianismo y de su inapropiada inconducta con carácter gerundial de vocación de criminal de lesa humanidad, que así queda inexorablemente confirmado, tal cual se ha demostrado y confirmado. Por esa misma razón es que Cabito Gotró Piñeiro solo ve lacras y acciones deleznables en las patrañas de Juan Bosch cuando las mismas afectan a sus símiles trujillistas, pero no cuando las víctimas provienen de las masas populares. Las patrañas y confabulaciones de Bosch a Cabito le molestan cuando esas componendas capciosas de Bosch impactan contra trujillistas de tomo y lomo, como son los casos, además de Rafael Fernández Domínguez, Francisco Alberto Caamaño de Ñó, el de esa inmunda carápula de Gutiérrez Félix, el hijo del cancerbero y matón de la 42, como grupo parapolicial de Trujillo Gutierrito, de quien la madre de esa abominable criatura engendrada por esa hiena de dos patas Gutierrito, con dicha mujer, ésta debía noche tras noche lavarle las ropas de la faena porque estaban anegadas en sangre, orines y excrementos de los que asesinaba y torturaba, ya que, como bien sostiene el aforismo filosófico popular, más pesa la sangre que el agua. Y el otro que subraya y establece, inevitablemente, hijo de gato, caza ratón. Cabría preguntarse, ¿qué de extraño tendría este desaprensivo comportamiento de Cabito Gotró Piñeiro cuando es el hijo del cancerbero criminal y despótico de la dictadura trujillista Julio Gotró y que es parte de la jauría de las hienas carroñeras que se valieron de la campaña de deshaitianización que con carácter más demagógico que patriótico desplegara la dictadura trujillista en el último lustro que va del 1935 al 1940, para dar riendas sueltas a sus aberraciones asesinas de bestias depredadoras, propiciando asesinatos innecesarios, movidos por la sevicia, tanto de los que los llevaban a cabo, como de los que, a título de pseudointelectuales, los instigaban, los alababan, más bien como una manera de hacer viable los mismos desmanes contra el pueblo dominicano. La sangre de ese criminal trujillista que era Julio Gotró, al parecer llevaba dentro los genes del malhechor y el criminal como del inescrupuloso y desalmado, porque no menos delincuente y rufián era el bandolero y ratero Clodomiro Gotró, hermano de Cabito e hijo de Julio Gotró. Por cosa del destino, tras efectuar una serie de secuestros, Clodomiro Gotró fue ajusticiado por una unidad policial en el parquecito de San Antón en plena mañana. Ese era una crápula que ni los vándalos y desalmados lúmpenes del MPD y de Maximiliano Gómez, como de Monchín Pinedo y Otto Morales, se atrevieron a reivindicarlo. Como queda revelado también en aquella carta infame del leproso moral Juan Bosch, que con el sello común de toda la actuación del leproso moral le enviara al cabecilla imperialista Lyndon B. Johnson, que violentaba la soberanía y la autodeterminación de nuestra patria, en la que le confesaba que su objetivo final era uno y el mismo, emplear la insurrección no solo para aplastarla, dejando sentado un escarmiento de muerte al pueblo dominicano, sino ante todo el exterminio de los que éramos portadores de la conciencia revolucionaria popular y que habíamos abogado por el camino del socialismo y el marxismo-leninismo, esto es, de los comunistas. Carta que viene a redondear aquel pasaje cuando a raíz de su investidura como presidente de la República Dominicana se le enganchaba del cuello al verdugo yanqui besuqueándolo y orinándose de emoción y cuya foto, cabe decirse, ha recorrido el mundo. Más, pero mucho más aún, resulta que esa sabandija y alimaña inmunda de Juan Bosch, como miembro dirigente e integrante del Congreso de la Cultura Anticomunista, junto al elenco de leprosos morales como Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, Raúl Aya de la Torre, Luis Muñoz Marín, Raúl Leoni, Germán Arciniegas y todo el elenco del Congreso de la Cultura Anticomunista en América Latina y el Caribe, a raíz de su inevitable y necesario derrocamiento por las mismas fuerzas de las cavernas de la Iglesia Católica Vaticano, de los estamentos de la oligarquía del patio y de los que controlaban las fuerzas armadas, escribió aquel adefesio que sus acólitos, con su meta de graduarse de leprosos morales, resaltan y propalan como su maestro de política, precisamente anticomunista y totalmente coincidente y de congruencia con los libretos de la CIA, y que titulara Crisis de la representativa en República Dominicana, hecho bajo la protección de la CIA y de Luis Muñoz Marín en Puerto Rico. Si Cabito Gotró Piñeiro recurre a resaltar las inconsecuencias deleznables que Bosch arrastró a cometer a los Fernández Domínguez y al mismo Caamaño de Ñó, eso de parte de Cabito adquiere carácter demagógico y populista vulgar, ya que fue con y en las academias norteamericanas que tanto Caamaño como Fernández Domínguez en parte se graduaron de asesinos con uniformes militares, porque la otra parte les venía por sus propias sangres, ya que Fernández Domínguez era hijo de Ludovino Fernández y Francisco Alberto Caamaño de Ñó de Fausto Caamaño, e hijo de gato caza inevitablemente ratón. Continuaremos. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.